Onda Terral presenta Seres Románticos, un programa presentado y dirigido por Juan J. Ramírez. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast. Hola amigos, soy el poeta Juan J. Ramírez y os hablo desde España al mundo en Onda Terral. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 11 de Seres Románticos, que estará dedicado al resplandor de un ser amado. ¡Comenzamos! Seres Románticos es un espacio radiofónico donde descubrirás la sensualidad del mundo cotidiano a través de una selección de poesías, historias y canciones románticas. Presentado por Juan J. Ramírez para Onda Terral. La inspiración de cada día. A veces el mejor aliento para emprender un camino incierto es el azul vaporoso del cielo. Mirar hacia arriba, respirar profundamente para sentir la húmeda transparencia de un anhelo. Y cerrar los ojos después para capturar esa luz que acompañará los latidos nuevos del corazón. Al abrirlos otra vez, el sendero nos parecerá más nítido y puro, e incluso la penumbra del otoño se cubrirá con brillantes hojas nacaradas. Entonces las calles se silenciarán y continuaremos hacia el rubor de una aurora. Llegada la noche, su sembrado luminoso nos parecerá las gotas chispeantes de un manantial hondo y fresco en medio de un solitario refugio de estrellas. Y así, confiados, descansaremos en él. Ahora ya se asoma la mañana por las colinas como una caricia que dibuja la onda sensual de la espalda de una mujer. Volvemos a vislumbrar entonces aquel ligero semblante celeste que armoniza el caos de la urbe en una hebra de paz cristalina. Pero cuando vuelve a acontecer la noche, regresamos para buscar la lumbre del amparo de un divino amante, que bien como reflejo de una vela prendida o como el ardor de un astro, disuelve con su efecto la zozobra de nuestras almas. Por eso, tal vez el consuelo no sea una luz clarificadora, sino una bendita oscuridad eterna que nos obliga a entregar y recibir amor sin fin, para mantener encendida la frágil llama de nuestras vidas. Porque, a pesar de todo, recuerden que gracias al amor, aún no se ha apagado jamás. Mi oída comenzó a través del cielo diamantino de tus ojos. Irisabas un atardecer puro entre planetas encendidos con perlas de luna durante aquel recio otoño. En tu noche eléctrica admiré un torrente de sendas doradas caer sobre un acantilado cian de deseo y guirnaldas. En la mañana, un trazo marino separó la eternidad del rosado tiempo de tus besos. Descubrí que en la curva de tu espalda nacían olas primerizas que colman de turquesa fresca soledades y desiertos. De nuevo al atardecer, regresé para cobijarme en algún húmedo planeta de tu mirada, esa de diamante y perlas, tan cierta que agita con vehemencia los horizontes fríos y los diluye en un pacífico mar de tibia seda. Acabamos de escuchar el poema de mi autoría, La huida, de mi libro Alfiles de la esperanza, y la romántica canción de estilo smooth jazz titulada Moonlighting, Luz de Luna, interpretada por el artista estadounidense Al Jarreau. Interpretemos a continuación su letra para comprender ese constante retorno de la luz del amor a nuestras vidas. Algunos caminan por la noche, algunos vuelan de día. Seguros del camino, allí están el sol y la luna, con su eterna y dulce melodía. Todo es más tierno, porque nos conocimos durante el camino como dos extraños bajo la luz de la luna. Clásicos Diamante. Queridos oyentes, ¿piensan que la mayor fuerza comunicativa reside en nuestro lenguaje corporal y no en el verbal? Pues quizá puede que sea cierta esa hipótesis, ¿no creen? Porque hay presencias verdaderamente mágicas que te cautivan y transportan a unos espacios tan idílicos que si no fuese porque seguimos sintiendo el palpitar del pecho, no tendríamos ninguna duda de encontrarnos sumidos en un sueño. Pues nuestro querido autor clásico Diamante de hoy, don Graciliano Echaverri, experimentó esta mundana epifanía al contemplar fascinado a la mujer a la que pretendía durante uno de sus encuentros con ella. En su precioso poema, que a continuación les voy a declamar, descubriremos que las palabras tan solo sirven para moldear el resplandor que irradia un ser amado. Un intento de civilizarlo, dicho de alguna manera, para compartir esa ilusión con los demás. Sin embargo, aunque las metáforas de los poetas tengan el poder de perfilar las emociones, nunca podrán abarcar la claridad inmensa del aura de un amor. Porque, tal como disfrutamos la hermosura de las escenas que la naturaleza nos brinda sin necesidad de expresarlas, así es la luz del amor, una pureza inefable. Todo en ti me enamora y me fascina. Tu seductora faz americana, tu talle y tu figura soberana, tu deslumbrante cabellera ondina, tu voz que de tu boca purpurina como cascada bullidora mana, y esa arrogancia de sultana que es de una Venus la actitud divina. Mas nada, nada, en mi entusiasmo tanto me admira de tus gracias y me asombra como tus ojos, en que amor destilas. Que el mismo Dios, por aumentar tu encanto, en forma de astros, condensó la sombra y los puso en tus ojos por pupilas. Han escuchado el poema titulado Tus ojos, del español Graciliano Chaverri, y la versión instrumental de la canción Aquellos ojos verdes, interpretada por la orquesta del director y trombonista estadounidense Ray Conniff. Esta pieza de la música popular cubana, fechada en 1929, nos cuenta la historia de un desolado enamorado que, mientras miraba los hermosos y serenos ojos de la mujer a la que amaba, veía reflejados en ellos sus más dulces anhelos. Pero ese tierno destello se tornó en amarga tristeza cuando comprendió que nunca podría besarla. El amor es una gran historia. A veces un anhelo puede adquirir tanta fuerza que el simple afán porque se cumpla puede crear una energía que no solo prenda nuestro espíritu, sino que también trascienda lo humano y alumbre la propia tierra. Pero para que eso suceda, además de una sólida y enorme voluntad, deberá existir un propósito parejo a esa grandeza. Y para ello no importa la edad ni condición que tenga la persona esperanzada, porque en ocasiones hay eventos tan sumamente tristes que cualquier buena intención, por ínfima que sea, es muy necesaria. Después de lo escuchado, quiero, estimados oyentes, que se imaginen a sí mismos en una pradera solitaria portuguesa junto a un humilde rebaño de ovejas que pastan, en un día que acecha tormenta a principios de mayo del año 1917, en el contexto desolador de la Primera Guerra Mundial. Ahora junto a ustedes aparecen dos niñas y un niño pastor, de no más de 10 años de edad, mirando absortos a un claro espectral y dorado que se está abriendo entre las nubes oscuras estruendosas. Lo que sucede a partir de este momento lo van a escuchar de las propias voces de nuestros pequeños protagonistas. Pero de lo que ya pueden sentirse muy seguros es de que, tras los ojos de admiración inusitada de aquellos niños, hay un ferviente deseo de que jamás ningún ser humano vuelva a morir a manos de otro. No voy a haceros daño. Acercaos, ¿queréis? Un poco más. Así, eso está mejor. Ya no estáis asustados, ¿verdad? No. ¿De dónde es su excelencia? Soy del cielo. ¿Con quién hablas? Con una señora. No veo ninguna. ¿Dónde está? Ahí, en el árbol pequeño. ¿No la estás oyendo? No. Que rece el rosario y me verá. Dice que reces el rosario, Francisco. ¿Qué quiere su excelencia de mí? Te pido que vengas aquí durante 6 meses seguidos, el día 13, a la misma hora. Entonces te diré quién soy y lo que quiero. ¿Iré yo al cielo? Sí, vendrás. ¿Y Jacinta? También. ¿Y Francisco? Sí, pero tiene que rezar varios rosarios. Ahora la veo perfectamente. Queréis ofreceros al Señor, soportar el sufrimiento que pueda enviaros para expiar los pecados con que se le ofende y pedir por la conversión de los pecadores. ¿Lo hacemos? Sí, lo haremos. Sí, señora. Tendréis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios os consolará. Dios mío, Dios mío. Yo te amo en el Santísimo Sacramento. Rezad el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y el final de la guerra. No te alejes. No te dejes que muevo si no estás. Ángel, llévame en tus alas. A la cima de este gran amor. En tu alma vive mi esperanza. Hemos escuchado un fragmento de la película El milagro de Nuestra Señora de Fátima, del año 1952, del director John Brands, y la canción de la estrella mexicana Cristian Castro, titulada Ángel, una entrañable balada donde Cristian nos hace comprender que los ángeles de la guarda no solo provienen del cielo, sino que podemos encontrarlos entre cualquiera de nosotros. Son para usted. Recuerden que pueden enviarme sus mensajes de voz con dedicatorias y peticiones musicales para sus seres queridos al email seresromanticos.ondaterral@gmail.com. Participen y siéntanse seres románticos. Les espero. Soy María Teresa Aguilar, desde la isla de Gran Canaria. Deseo felicitar a David Prado y a Susana Ramírez por su 16º aniversario de boda. Que Dios les bendiga, que sea ese amor eterno, que cada día sea renovado para que vivan como esos novios eternos. Y la canción que quiero para ella, para ellos es Vivir lo Nuestro, de la India de Nueva York. Gracias al programa Seres Románticos por ser tan especiales. Muchísimas gracias, María Teresa, desde la isla de Gran Canaria, por confiar en Seres Románticos para hacer llegar a este matrimonio tus buenos sentimientos hacia ellos. Como tú bien dices, María Teresa, qué importante es en una pareja revitalizar el amor cada día. Porque cada uno de nosotros deberíamos pensar que somos un universo infinito por explorar y que no se exploren. Por tanto, aventurémonos porque la curiosidad es una de las formas más bellas del amor. Vamos con tu dedicatoria. María Teresa de Gran Canaria, España, felicita con todo su aprecio por su aniversario de boda a Susana y David, dedicándoles la canción de la India a dúo con Marc Anthony, titulada Vivir lo Nuestro. En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Lamento, sin nadie que se oponga. una montaña alta, alta como las estrellas. Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Sin lamento, sin nadie que se oponga. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maru Topía, soy de Argentina. Bueno, quiero hacer una dedicatoria y dice así. Tu silueta se diluye detrás de los pétalos que cierran el día. Se hunde en la tinta que disemina tu música mientras te ocurro. Un coro de amapolas baila sobre las paredes que inhalan versos. Mil absortas se entrevera con los bordes de nuestras intenciones. Ese intervalo entre tu vida y la mía se muere y renace. Esa humanidad subyace en los confines de los cuerpos hasta emerger una nueva estación. Bueno, la canción que quiero dedicarle es Every Little Thing y agradezco mucho al programa Seres Románticos por este espacio. Un beso grande. Muy amable, Mar, desde Argentina, por guardar tu bonito y sentimental poema en nuestro buzón de amor y dedicárselo a toda nuestra hermosa audiencia. Que además aprovecho la oportunidad para agradeceros que cada semana seáis Mar los Seres Románticos que nos brindáis vuestra compañía. Volvamos contigo, Mar. Tu poema, aunque se ciña a los cuerpos de dos amantes, realmente es un homenaje a la humanidad y al prodigio de su renacimiento imparable. Y antes de ponerte la canción que has elegido para nosotros, y ya que estamos hablando de homenajes, a ver si te gusta uno modesto que te voy a hacer a ti en nombre de todo el equipo del programa. Ese intervalo entre tu vida y la mía se muere y renace. Esa humedad subyace en los confines de los cuerpos hasta emerger una nueva estación. Venga, vamos ahora con tu dedicatoria. Mar, desde Argentina, dedica con su arte y cariño a toda la audiencia de Seres Románticos la canción de los Beatles titulada Every Little Thing. When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her. Can't stop thinking about her now. Every little thing she does for me, yeah. And you know the thing she does for me, ooh. When I'm with her, I'm happy. Just to know that she loves me. Yes, I know that she loves me now. There is one thing I'm sure of. I will love her forever. For I know love will never die. Every little thing she does for me, yeah. And you know the thing she does for me. Y tal como hicimos la semana pasada, volvemos desde Seres Románticos a enviar un afectuoso abrazo a otra persona que está esperando una operación quirúrgica un tanto delicada, en este caso de rodilla. Eduardo, de Valladolid, todo el equipo de Seres Románticos quiere dedicarte la siguiente canción para animarte, aunque ya sabemos que eres un chico muy positivo y tenaz. Y como también sabemos que eres periodista deportivo, estamos seguros de que este tema te va a encantar. Te dejamos, pues, con We Are the Champion de Queen. Un saludo, Eduardo. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. My bows and my